de noche en mis sueños. En esa misma brasa me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshacen todas las esperanzas y no logro entender tanta distancia. ¿Sabes que te extraño? A veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz y no existe la tristeza. Por eso, hijo, pienso en vos y miro las estrellas. ¡Mandale cumbia, Gonza! Me visitas por las noches en mi sueño, querido hijo. ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte. Que en la penumbra de mi cuarto yo te pienso más y más. Hijo mío, me despierto y no estás. Un poco loco por la ausencia de mi hijo. ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte. Que me visitas por las noches en el regazo de papá. Hijo mío, me despierto y no estás. Hijo mío, quiero que sepas que te extraño. Eres el ángel que guiará, que por la noche me proteges en la calle de la envidia y todo el mal. Hijo mío, quiero que sepas que te extraño, que eres el ángel que guiará, que por la noche me proteges en la calle de la envidia y todo el mal. Para vos, hijo mío, sos una estrella más en el cielo. Escucha, y ahora no copies. Querido hijo, quiero que sepas que te extraño. Eres el ángel que guiará, que por la noche me proteges en la calle de la envidia y todo el mal. Hijo mío, quiero que sepas que te extraño. Que eres el ángel que guiará, que por la noche me proteges en la calle de la envidia y todo el mal. Cumbia testimonial para todos los pibes. Cumbia urbana.